A veces nos dejamos llevar por algunos pensamientos irreales que vamos permitiendo crecer en nuestro mundo interior. Puede suceder que fabriquemos la idea sobre alguna persona que nos dijo tal cosa, porque interiormente agregamos algo que nos pueda perjudicar. Así, de esa manera, imaginamos realidades que no existen en sí mismas, pero si las vamos alimentando, nos llenamos de prejuicios que se apoderan de nuestro ser. Eso nos lleva a sentirnos mal con algunas personas, centrarnos demasiado en nosotros mismos y, en definitiva, alejarnos de Dios. Viene muy bien pensar en lo que a cada uno le compete, tratando de generar misericordia, comprensión hacia los demás y no vivir tan pendientes de un egocentrismo que nos autodestruye paulatinamente. El gran cometido es tomar la decisión de poner en manos de Dios a las personas que no nos quieren y lo sabemos verdaderamente. Lo más conveniente es perdonarlas y enviarles muchas bendiciones. Luego, evitar todo aquello que pueda ser imaginario, para que nadie pueda robarnos la paz. Estamos llamados a vivir la paz y sembrarla a nuestro alrededor. Pero eso no se improvisa. Se requiere ejercitarse diariamente en la oración cristiana, que puede ser vocal, mental, contemplativa. A veces podemos serenarnos en un lugar adecuado y buscar el encuentro con el Dios viviente. Recordemos que cuanto más nos acercamos a Dios, más crecerá nuestra paz, la fe, la esperanza, el amor, y mejorarán las actitudes ante las circunstancias de la vida. Nada resultará fácil, pero cerca de Dios es más fácil volver a empezar, mantener una postura virtuosa, dejar pasar muchas cosas que suceden realmente y otras que imaginamos, pero no tienen nada que ver con la realidad, porque la mente humana tiende a meternos en cavernas oscuras y dañinas, fabricadas por nosotros mismos. Cerca de Dios podremos relativizar, evitar absolutizar cuestiones que antes de ese encuentro con Él parecían monstruos tremendos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, reza el Salmo 27. Cerca de Dios experimentamos la paz que no la da el mundo. Es una tranquilidad en el orden que produce el encuentro con el que nos creó, nos redimió y nos santificó. Abramos nuestro corazón a ese Dios y Él nos conducirá a los demás para llevarles la buena noticia de la paz y alegría que nos trajo. Siempre hemos de procurar ser misioneros, anunciando que con Dios se puede sufrir menos, porque se asumirá una actitud interior capaz de buscar un equilibrio. Que la Virgen Santísima nos acerque a la Eucaristía, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Si comulgamos bien, estaremos cerca de Dios, buscaremos siempre permanecer en estado de gracia, acudiendo más seguido al sacramento de la reconciliación, que nos devuelve la paz verdadera y la reconciliación auténtica. Y así no sufriremos inútilmente a causa de esos pensamientos parásitos que la mente humana suele fabricar cuando no pasa lo que se imagina por el filtro del amor divino.